El doctor Mario Alonso Puig enseña que siempre encontraremos razones para justificar nuestro mal humor, estrés o tristeza, y esa es una línea determinada de pensamiento. Pero cuando nos basamos en cómo queremos vivir, por ejemplo, sin tristeza, aparece otra línea. Son más importantes el qué y el por qué que el cómo. Lo que el corazón quiere sentir, la mente se lo acaba mostrando. La palabra es una forma de energía vital. Se ha podido fotografiar con tomografía de emisión de positrones como las personas que decidieron hablarse a sí mismas de una manera más positiva, específicamente personas con trastornos psiquiátricos, consiguieron remodelar físicamente su estructura cerebral, precisamente los circuitos que les generaban estas enfermedades. Según cómo nos hablamos a nosotros mismos, moldeamos emociones que cambian nuestras percepciones. La transformación del observador, nosotros, altera el proceso observado. No vemos el mundo que es, vemos el mundo que somos. Las palabras por sí solas activan los núcleos amigdalinos. Pueden activar, por ejemplo, los núcleos del miedo que transforman los procesos mentales. Científicos de Harvard han demostrado que cuando la persona consigue reducir esa cacofonía interior y entrar en silencio, las migrañas y el dolor coronario pueden reducirse un 80%. El miedo nos impide salir de la zona de confort. Tendemos a la seguridad de lo conocido y esa actitud nos impide realizarnos. Para crecer hay que salir de esa zona. Cambie ámbitos de pensamiento y entrene su integridad honrando su propia palabra. Cuando decimos voy a hacer esto y no lo hacemos, alteramos físicamente nuestro cerebro. El mayor potencial es la conciencia.